sobre el pucho. Sobre el pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. ¿Me pasas? No. Sí, si me pasas la que tiene, esa que tiene, creo que no. A ver. A mí lo que más me importó, lo que más me gustó, a ver, esta masita de la crema que tiene. No sé si te diste cuenta. Sí, no, es realmente imponente. Pero a mí déjame la de crema porque esa me gusta a mí. Lo único que te pido. Es una que me gusta a mí. De la otra no toques, por favor, te lo pido. Pero, Orlando. Pero Diego, yo aquí tengo champán y si tú no me das masita con crema, yo no te doy champán. Bueno, vamos, servime el champán a mí, yo te doy paso esta pancita, toma, ahí la tenés. Muchas gracias. Ahí está. Mira cuánta crema. Y aparte, estas las compra Marita. Las compra Marita, compra montones. Marita compra. En casa hay, de esto hay un montón. Por eso siempre traigo, viste, que yo siempre te convido. Sí, pero. ¿No le cae mal tanto tiempo comiendo masitas a Marita? No, yo estaría toda la vida comiendo. Esos no me gustan. ¿Cómo es que le dicen aquí? Saladillos. ¿Cuál decís vos, los cañones, los que son tipo cañoncitos, eso? No, esos que tienen como cosa aceituna y crema, que parecen masitas finas. Esos. Ah, estos son agridulces, sí, son riquísimos, eso. ¿Cómo no te van a gustar? Son riquísimos, son. Aparte, vos lo probaste con champán. Ah, no, a ver. Bueno, ahora probate. Primero hace una cosa. Sí, a ver. Date un sorbo de champagne, así como entre la boca, hacete un buche. Ajá. Sentí el champagne. Ahora metete eso con la aceituna. No, te vas a atragantar así tan rápido, ¿no? Ay, pues. Bueno. Más lento. Bueno, más lento. Tenés que sentir la aceituna, que el agridulce y el champagne. Y eso es una exquisitez de la vida, ¿entendés? ¿Entendés cómo es? Es para gente como uno, así, como para poder sentirlo y degustarlo, igual que los buenos vinos. Claro, ¿entendés? Sí. Uno tiene que aprender en la vida de estas cosas. Orlando, por favor, te estoy enseñando, bueno. Es lo que hay. Así sí, que bueno. No, lo que no sé por qué no hemos empezado. Sí, no sé por qué no. Bueno, se habrán colgado los chicos abajo, seguramente. Me parece que está por empezar ahí, no sé si lo enseñas. Buenas noches, Radio Nauta, esto es Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez, aunque hace un montón de tiempo que no lo tenemos acá a Ernesto Pucho Domínguez, así que estamos bueno acá con Orlando. ¿Cómo andás, Orlando? Muy bien, digo, Martín, la verdad que muy contento de arrancar un nuevo programa de Sobre el Pucho. Me dijeron que hoy viene Pucho Domínguez, que ha estado haciendo... Hoy va a venir Pucho, me parece, me parece que tiene que aparecer. Sí, ya creo que viene que siendo ya es hora, tiempo. Ya salió del hospital, le contamos a todos. Sí, anda, lo han visto por ahí, aparte. Creo que lo han visto, me han contado que lo han visto por ahí, lo han visto bien, sí, hasta bien acompañado. Estuvo. Ah, no sabía eso. No, sí, lo han visto bien. Y bueno, ¿cómo andan abajo? Hola, Diego, ¿qué tal? Hola, Diego, ¿cómo andás? Bueno, después tenemos que hablar por lo del canguro, porque recién, bueno, nos retrasamos un poco con salir al aire, porque vino la policía, hubo una denuncia. Sí. De esta cuestión, ¿no, Juancito? Esta cuestión de animales en cautiverio que no pueden estar en cautiverio, no sé cómo se llama. Tiene un vinieron nombre. De control ambiental y bueno, y de la protección de los animales, de una asociación. Y bueno, no podemos tener los animales en cautiverio, así que Diego, no sé qué vas a hacer con el canguro, si te lo vas a llevar, bueno, con los otros animales. Mira, nosotros podemos tener porque son animales de granja y los podemos tener, digamos, tenemos que tener un cuidado para tenerlos, pero bueno, eso lo hablamos y lo podemos tener, pero con los canguros no. Pero como a ver, déjame entender. Yo tengo la pelea con Maravilla Martínez, ahora acá en Plaza Moreno, el mes que viene. Digo, no me puedo tirar atrás. ¿Dónde querés que meten los canguros? ¿En el country? No me van a dejar. Por favor, Juancito, por favor, arreglen algo, hagan algo, porque no puedo no puedo hacer eso, Pablo, no sé, sí, Diego, todo pero... se puede. Déjame, ¿quién es la gente que vino? ¿Por qué no vino a hablar conmigo? Que vengan a hablar conmigo. Entonces yo hablaba con ellos y con dinero se arregla todo. Es que vino a hablar con vos, pero no atendían. No sé si el timbre este que tienen en la cabina de ustedes no andaba o estaba mucho ruido. No sé puede ser, No, pues lo que pasa es que teníamos la música alta, no sé, estábamos ahí hablando con Orlando. Estamos en realidad diagramando lo que era la conducción de hoy. Estamos trabajando. Está así bien, que... me parece bien. Pero bueno, atiendan. Yo los canguros no los puedo. ¿A dónde querés que meta los canguros? Y llevarlos al cáncer. Encima los chimpancés que voy a traer, porque voy a tener unos chimpancés. ¿A sí. dónde? Porque tengo unos chimpancés también, que los quiero traer acá. Está bien, pero acá en el Olga podemos tener animales de granja, sí. Bueno, los dejamos acá, los dejo en la cabina. No son de granja, son exóticos, son una cosa así que no pueden estar en granja. Está bien, los voy a dejar en la cabina entonces. Dejo los canguros en la cabina. No, pero van a romper los todo, meto... Diego. No, vos no te preocupes, que yo voy a tratar de hacer lo posible. De última le digo, no sé, Orlando, vos te podés quedar acá un par de días con los canguros en la cabina. Sí, pero me parece muy mal con los canguritos. Tenés la tele acá, todo, tenés para decir. Aparte los canguros se portan barba, no van a hacer. De última los sacás a la tarde a dar una vuelta a la manzana. Ah, sí. Y podés hacer, los sacás a hacer pibite porque hacen sus necesidades como todo animal, como un perrito. Como un perrito. Los sacás, yo te compro unas correas, porque viste que no andan sueltos. Te compro unas correas, los sacás a dar una vuelta. Los puedes llevar a Plaza Moreno, ¿viste? Ahí a correr un rato porque necesitan correr. Ah, bueno. Y bueno. Y de paso corro yo, que me vendría muy bien. Claro, también. Porque ahora no estoy corriendo. Y para comer, no sé, ahí ellos comen cualquier cosa. Ah, sí. Así que le podés dar... ¿A quién tenemos la pizzería del Olga? O si no, al mediodía claro, le compré una empanada. Tengo una docena de empanadas entre los tres... Son los canguros y vos, bueno, media docena para vos y tres empanadas para los canguros. Yo creo que ahí van a andar bien. Pero bueno, después lo único que te pido, por favor, que me los saque a pasear porque necesitan correr esos animales. Así que bueno, ya está solucionado, Pablo, abajo, ya está solucionado. Hablé acá con Orlando, estamos arreglando para que se pueda quedar acá en la cabina con los canguros. Y bueno, me los puedo tener esta semana. Yo estoy complicadísimo con mi trabajo. La verdad que no puedo. Tengo que llamar un flete, llevarme los canguros al country, tenerlos en el country suelto, que sería un... Bueno, los voy a dejar acá en la cabina, que es grande, ¿no? Y va a estar Orlando cuidándolos. Bueno, fíjense cómo hacen. Póngale un canil, pero de canguro, un canguril, no sé cómo se dice. Yo los dejaría así, que andan sueltos. Aparte, yo lo para mí... Van a romper las instalaciones, Diego. No creo. Aparte, bueno, Orlando, ¿sabes qué? Prendele la tele. Vos prendele la tele. A mí me encanta ver la televisión. Y si no, yo te voy a dar una pastillita con una Ribotril. Ah, como el osito Ribotril. Exactamente. Que le daban los niños en Ribotril para que duerman tranquilos. ¿Y sabes cómo van a planchar? No te van a joder. Va a usar, viste que existen los futones. Bueno, no van a necesitar futones. Te va a tirar arriba los canguros. Si quieren, frazando te traiga porque te metes adentro del saquito del canguro. Ay, pero qué majo. Y estás ahí. Así que igual está el aire acondicionado. Así que si querés prenderlo también lo puedes hacer. Así que no te preocupes por nada, Orlando. Lo único que te pido es que lo saques a pasear, por favor. Sí, cómo no, Diego. Por favor. Pásame un poco más de champagne. Servite, acá tenés, bueno. ¿Cómo champagne? ¿Qué están haciendo? No se puede beber ni fumar en el estudio. No, estamos... siempre yo me traigo un champancito, pero lo tomamos antes... Ah, antes. ...de empezar el programa. Siempre lo tomamos un ratito antes de empezar el programa, así que está todo bien, unas masitas. Deberían bueno, tomarlo después, chicos. Algún día subirán acá arriba y verán que nada... Que lo tomamos antes. Digo, las botellas están vacías antes de empezar. Bueno, yo quería dedicar el programa. ¿Por qué no se puede dedicar el programa? ¿Por qué Diego está e insiste? Bueno, pero yo quería dedicar el programa. ¿A quién querés dedicar el programa? No, podemos... parte de las reglas de la radio es no poder dedicar el programa. Al menos de este programa. ¿Pero quién puso esas reglas? Las pusimos todos, ¿no? Claro. Las puso Pucho también. No se puede ni mandar mensajes. Bueno, ni... pero yo soy el productor, déjenme una vez dedicar el programa. Mandar ¿a quién un le saludo. Querés dedicar? A ver, según a quién le querés dedicar el programa, Pablo. Bueno, está bien, yo se lo voy a dedicar también a alguien. No te dejamos. No podemos hacer esa excepción, Pablo. Bueno, voy a intentarlo igual. No podemos dedicarle el programa a nadie. Perfecto. Así. Qué mala onda. Sí, re mala. Para mí está todo muy mal. Diego, Orlando, creo que me parece que esas reglas no las pusimos nosotros, eso nos habló ninguna, no hicimos ninguna reunión, no hablamos en ninguna asamblea que no se podían hacer. Bueno. No, pues que aquí los únicos que podemos dedicar el programa somos nosotros. Pero eso dónde está escrito. Claro. No está escrito, lo hemos decidido así. Ah, ustedes, y como porque somos están allá arriba, sí, porque deciden estamos acá las cosas que quieren hacer. Exactamente, ustedes tienen que obedecernos, porque estamos arriba y ustedes están abajo. Ay, no te puedo creer. En serio, mira, vamos a hacer la fase. Yo después voy a hablar con Pucho, y vamos a ver qué dice Pucho, que es el dueño del programa. Y ya está. Digo, ¿cómo no vamos a poder dedicar el programa? Si se lo quiere dedicar a mi mamá, que el... No puede dedicar el programa a nadie. Bueno, basta. Vos te estás contagiando de Diego, me parece que... Yo no me contagio a nada. Principio de año, bárbaro venías. Estabas acá abajo, bien, compartías con nosotros, tomabas mate. Ahora estás tomando champán, comés masita cuando no es sándwich de miga. Te llena la cabeza, Diego, de no sé, las cosas que te debe llenar la cabeza. Porque no simplemente es tomar champán y comer masita, sino de las cosas que te debe decir de ese country podrido que tiene. Pero si es muy majo el country, viven todos felices en ese country. ¿Qué? No hay inseguridad, no. Bueno, no importa, vamos a presentar el programa. Bueno, dale. Hoy en Sobre el Pucho tendremos el 5 por el peso, la anécdota de los que no han llegado. También vamos a tener la canción que pudo ser tango. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el tango de diván. Tango de diván. Vamos a tener la anécdota de Pucho. No creo, pero vamos a tenerlo a Pucho. Después vamos a tener el sorteo a las leñas, con todo incluido, all inclusive. Mira, un sorteo a las leñas, qué bárbaro. Hasta eso tenemos, mira Juancito, ves todo gracias al country, mirá. Después vamos a tener una llamada, seguramente. Sí, vamos a tener a Rulo, que viene a hacer unas imitaciones. Me dijo algo muy majo que quiere hacer. Bueno, Rulo me cae bien. Rulo me cae bien, no como otros. Después vamos a tener a Marcelo cocinando, que hoy nos va a deleitar con algo a la hora de la comida, así que no cocinen nada. No cocinen, esperen a que Marcelo venga y cocine. La semana pasada me enteré después, porque yo no estaba escuchando el programa, que le quería cortar la cola a mi canguro, pero bueno, no importa, no pasa nada. Igual la cola no le sirve al canguro, así que estaba bien que se la corte. Bueno, muchas gracias muchachos por la presentación. Y ahora vamos a escuchar una canción, como para ir entrando. Siempre que uno dice, te pregunto Juancito, cuando sí. Uno dice tango y rock nacional, ¿qué es lo primero que se tiene en la cabeza? Tango y rock nacional, coso. Tanguito. Tanguito. A mí nunca se me había... Claro, bueno, no sé. ¿Y qué otra cosa después? Tango y la Bersuit, me viene Los Visitantes, un montón de bandas me viene. Claro. A mí, no sé. Los Piojos. Los Cadillac. Sí. Bueno, varias más. Pero esta se me vino a la cabeza el otro día, justamente. Buenos que Aires no se Negro. Me había. Buenos Aires Negro. No se me había venido a la cabeza un tema que yo conocía, pero que no me lo acordaba que lo conocía, sí. Ponele. Se llama Volver ni a palos. Vamos a escucharlo y después hablamos sobre el tema. La mujer es cosa así. Ahora viene y te rompe todo por recuerdos de mentiras y bombones de esta puta vida de cotel. La mujer es cosa así. Ladra el rope entre el fumador de amores en este club de varones de este tango musulmán. La mujer es cosa así. Me fui con la boina sucia. ¿Quién sabe si en los senderos me limpian los cabezales al gladiador en pijamas? La mujer es cosa así. La mujer es cosa así. La mujer es cosa así. Sí. volver. Cuando grabamos este tango, estaba Sandro en el estudio, ahí en Yom. Entonces lo invitamos a escuchar la grabación. Y le pareció fuerte la letra, así, ¿no? Porque justamente siempre los tangos hablan de volver con la frente marchita, de volver medio vencido a la casita de mis viejos, ¿entendés? Claro, volver con el caballo cansado. Y el nuestro dice, volver ni a palos. O sea, ¿entendés? Era como... como una cosa, y me acuerdo de una frase de él que se dio vuelta y le digo, ¿y qué te parece? Y va a haber drama, me dijo. Sí, no. Como decíamos anteriormente, lo que escuchamos es Volver ni a palos de Divididos, una banda que yo me había olvidado que había grabado un tango. Muy malo el tango igual, ¿eh? ¿No te gustó? No, no, la letra no me gusta. Ah, mira. Está buena la melodía. Igual la melodía de la letra de los tangos por lo general son... siempre recaen en lo mismo, digamos, no hay... Para el que está metido en el tango en sí, lo que escucha, bueno, ponerle una escucha de Sarli o de Pugliese, hay una diferencia, ¿no?, entre las orquestas. Pero hoy, cuando escuchamos un tango, no hay mucha diferencia. Es decir, bueno, entre lo que es la diferencia de los tangos, digamos, son parecidos, además se asemejan todos. La letra no me gustó. Perfecto. Arriba, por favor. Sí, porque aquí tenemos llamados a Madete que llegan por internet. Nos llamó María Marta de 9:60 y le dedica a su marido el tango a las 40. Ah, mira. Debe estar enojada. Sí, no sé. O simplemente quiso hacer un versito y le salió eso. Romina dice, si pueden hacer hoy en la cocina torcasitas a la pomarola. Ay, sí, son muy ricas las torcasas. Sí, yo no probé nunca. ¿Vos probaste de ronda torcasitas? Sí, ¿se probaste? Sí, sí, he probado. ¿Y cómo las hacía? ¿Cómo las comiste? ¿A la pomarola? No, a la cacerola. ¿A la cacerola? Sí, muy majas. ¿Y quién las cazaste vos? ¿Las compraste? ¿Cómo? Las cacé yo aquí en... ¿No te acuerdas que una vez hicimos con Marcelo? Que fuimos aquí a Plaza Rocha, que fue Rulo y trajo unas palomas. Ah, tenés razón. ¿Y las hizo acá, Coso? ¿Marcelo? Sí, o no me acuerdo si era Marcelo o era su amigo, Rogelio, mirá. Ramos. Mira. No, tengo otro llamado. Dice, nos llamó Bernardo, que está tomando cerveza y nos pide le pasemos por una cabeza. Ah, pero ahora están todos muy majos con esto de los versitos. Julio dice, 3 pesos al 42, nacional y provincia, y 3 pesos al 529, también nacional y provincia, y 10 pesos a Shadow Spirit en la cesta. Bueno, no sé, Julio, no... sí, se equivocó de teléfono, me parece. Me parece que está intentando apostar clandestinamente. Sí, creo, igual hay apuestas clandestinas, ¿no? Pablo, vos que sabés de esto, vos que sos entendido, digamos, vos que has apostado. Yo que he apostado, no clandestinamente, pero sí he apostado y sí hay apuestas clandestinas. Igual hoy no hay reunión. Digamos, ¿hay algún puesto de apuesta clandestina? Yo desentendido de todo esto totalmente, ¿no? Sí, no sé dónde quedan, pero bueno. A ver, hay, como todo. Hay agencias hípicas también. Que son como casa de quiniela, pero que también puedes apostar a los caballos y te pasan las carreras. ¿Eso es clandestino? Eso no es clandestino. No es clandestino. Eso lo maneja el Estado provincial. ¿Y lo clandestino cómo es que se maneja? No sé, desasname, por favor. Básicamente lo que hacen es lo mismo, pero pagan más. Y lo que hacen esta gente es descargar. Cuando hay mucha apuesta y mucho dinero, descargan en el hipódromo. Entonces, si el tipo que te apostó a vos tenía razón y ganaba, vos también ganabas y no perdés tanto en el hipódromo. ¿Se entiende? No, muchas veces si vos vas al hipódromo vas a ver gente hablando por celulares y diciéndole apostarle no sé cuánto y van y apuestan mucha plata a algo. Eso sí. Es porque están conectados con un tipo de afuera que le descargaron mucha plata, entonces ellos, para cubrirse las espaldas, le apuestan al hipódromo. Mirá, mirá qué interesante, ¿eh? Podríamos hacer una... Necesito hablar con vos para hacer la apuesta de los copos, porque ahora se viene la pelea. Se viene la pelea de los canguros con Maravilla. Claro, no sé cómo es la cuestión ahí. Si hay un dinero que se reparte, tipo bingo, o si depende cuánta gente la apuesta, si sube, baja, tipo carrera de caballos. ¿Cómo es, Diego? ¿Cómo pensás hacerlo? Yo tenía pensado poner los, viste, como hacen en la bolsa de valores, más o menos eso. Yo miro mucha televisión, viste. Sí. Y yo veo los corredores de bolsa, como sí. Todos levantan la mano de alguna manera, y hay un señor con un martillito. Eso es lo que yo quiero poner ahí en Plaza Moreno. Pero eso es un remate, no es. No, bueno, son algo parecido, como que levanten la mano, a ver, 10 mil pesos a tal, 10 mil pesos a tal. Entonces digo, sí, pero... acepto. Estarías vendiendo el canguro después de que peleé con Maravilla. Ah, podría ser una buena idea, ¿no? En realidad yo no tengo ni idea cómo se hacen apuestas. Por eso estoy preguntando, digamos, cómo claro. haríamos la apuesta. Tampoco soy un entendido, pero por el formato que vos me estás diciendo, sí, parece más que vas a vender algo. Claro. O sea, la gente va levantando y va tirando un precio. Y el mayor precio se lleva eso, por ejemplo, el canguro. Claro. O no, si no, pondría unas mesitas ahí, como diciendo, bueno, apostame un cuadernito, alguien con un cuadernito, apostame 10 al canguro número 1, 10 al canguro número 2. Medio punga igual, me parece. Podría poner una notebook no, algo, lo que ¿no? pasa es que es todo caro eso, ¿no? Pero vos tenés plata, Diego, gastá plata. Gastar plata en eso, no. Yo quiero recaudar más plata, déjame de joder. Pablo, por favor, voy a comprar notebook para una pelea. Ya está, en Plaza Moreno. Disculpen que los interrumpe, sí. Pero tengo que seguir leyendo llamadetes que llegan por internet. Antes que nada, queremos decirle a toda la gente que hoy vamos a sortear, por el Facebook de Sobre el Pucho, que es www.sobreelpucho.facebook.com. Muy bien, Orlando, muy bien. Sí. No es así, Orlando, el Facebook. Es cierto, no es así. Es www.facebook.com/sobreelpucho, todo junto. Y el teléfono no es, tenemos teléfono también, es sí, 512-1690, que es nuestro fijo. Sí, si quieren nos llaman. Y si no, el correo radionautafm@gmail.com. Sí, bueno, queríamos decirle que vamos a hacer un sorteo, un viaje a Las Leñas, con todo incluido. Con el alojamiento y el transporte y todas las excursiones en Las Leñas. Muy bien, muy así bien. Que solo tienen ¿y quién que... es el auspiciante? ¿Tenemos auspiciante? No, es todo... Esto lo pagó Pucho. Es todo por, como dicen ustedes aquí, ¿no? Por izquierda, ¿no? Ah, todo por izquierda. Sí, pero no hay que decirlo eso. Pero es un viaje igual. Ah, bien. Para dos personas. Para dos personas, qué sí, bueno. Así que se anoten en un Las ratito Leñas vamos para a... pasar un buen fin de semana. ¿Para cuándo es este viaje, Orlando? Es para la fecha que quiera la persona que se lo gane, ¿no? Elegir fecha y todo. Sí, hasta fin de año puede elegir. ¿Nosotros podemos participar de este viaje? Nosotros no... No podemos. No podemos. No. Bueno, después vamos a sí, hablar. Sí, no podemos. Vamos a hablar, sí. No, yo creo que no podemos tampoco. Pero bueno. Sí, no, obviamente no podemos. Igual esto lo están manejando ustedes. Yo no sé por qué. No saben ni... Ese fin de semana, ¿no? No, pero el otro... Bueno, no podemos participar. Así que bueno, llamen o anótense, como dijo bien Orlando hace un rato, en Radio Nauta. Ponen radionautafm@gmail.com. Y si no, Sobre el Pucho, en el Facebook Sobre el Pucho, también pueden anotarse para este sorteo. Que va a ser el viaje. Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos para... ¿Algo más tenemos para contar ahí arriba, por favor? Sí. ¿Vos tenés algo para contar? Tenemos... No, nada más. Perfecto, bueno, vamos a escuchar un tema entonces. Otra banda de rock que hizo un tango. Cuando la suerte que viera fallando y fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol.

sonidos son los que oigo yo. Abuelito, dime tú, ¿por qué? Bienvenido, Rulo. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien. Hola, Rulo. ¿Cómo andás? Estoy bien, muy contento. ¿Por qué estás contento? Estoy contento porque la vida es linda. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Vos no pensás lo mismo? Porque qué, discúlpame, no te escuché, porque Rulo. Porque la vida es linda. Ah, la vida es linda, sí. Y con este tema también, sí, empezás como pum para arriba, ¿no? Ya entras así, bien. Sí, entro bien. Bueno, hoy quería hacer algo, lo voy a hacer más tarde. ¿Vieron que un hombre rompió la barrera del sonido? Sí. Bueno, yo lo voy a hacer acá. Me voy a subir al techo del Olga y me voy a tirar y voy a romper la barrera del sonido. Sí. Pero para sumarle, porque si no estoy haciendo lo mismo, no pasa nada. Voy a hacer imitaciones de animales mientras caigo. Ah, mira. Ah, pero excelente, Rulo. Qué bueno. ¿Y querés ir yendo para el techo o hacemos primero unas imitaciones? Yo acá no entiendo una cosa. Discúlpame. Sí. ¿Cómo, digamos, y cómo te tiras desde el techo y a dónde caes, digamos? Ah, no había pensado en eso. Ah, no habías pensado en la caída. El piso, ¿no? Al piso, pero porque claro, pero te vas a lastimar. Unos colchones. Sí, te vas a lastimar. Sí, no. O pasto. No, unos colchones, porque en el pasto también te vas a lastimar, Rulo. Bueno, no sé, sí, unos colchones ponemos. Perfecto. ¿Lo querés hacer ahora o querés hacer alguna imitación? No sé, que te pidamos algo. ¿Seguís con los animales o estás cambiando de cosa a imitar? No sé, ¿cómo se llama? Se llama Objeto Imitaciones. Ah, mirá qué profesional. ¿Y eso... con qué vas? Por ejemplo, ¿ya tenés un animal para empezar a tirarte, digamos? Sí, había pensado, ¿no? Que siempre se habla tanto de los gatos. Sí. Voy a empezar con un gato. Con un gato. Claro. Lo que tiene el gato que quizás es largo y no te da el tiempo. Porque no, es mira. Y ya caíste. No es, digamos, así el gato. ¿Cómo es, Rulo, el gato? Soy un gato. Ah, está bien. Va diciendo lo que es. No es que hace el sonido. Ah. Claro, no hace el sonido de cómo es, sino dice lo que es. Es como una doble imitación, ¿no? Por un lado una cosa, por otro lado otra cosa. Sí, claro. A mí me parece que ya no estamos pasando esta. Para mí es como. Para mí es como medio de redundante, como aparte no tiene lógica, no. El arte no tiene una lógica estrictamente, o sea, puede tenerla o no, así que dejémoslo acá. Bueno, y después que vamos a seguir con los animales. Sí, pero también estuve practicando cosas. ¿Qué cosas, Rulo? Claro, objetos imito. ¿Cómo se? A ver, me imagino igual como. Imagino como, por ejemplo. A ver, acá un micrófono. ¿Cómo imitarías el micrófono? No, el micrófono no lo saqué todavía. ¿Y qué sacaste? No, empecé por los utensilios de cocina. A ver. Ajá. Bueno, a ver, decí uno. Un tenedor, por ejemplo. ¡Ping! Soy un tenedor. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Como que haces la onomatopeya antes. La onomatopeya hace primero. No. Matopeya. Oh no. Bueno, Rulo, no te pongas mal. No, pero se ríen de. No, todo de bien, Rulo. Y el cuchillo, sé, porque bueno. Ah, sí, el cuchillo. ¿El cuchillo Tramontina o los que son o los Shinsu? Hay, digamos, distintas especialidades, sí, digamos. Fíjate la diferencia. Bájame la música, por favor, Pablo, sí. Mira, así es el Tramontina. Soy un cuchillo Tramontina. Ajá, y el otro, el Shinsu 2000. Soy un Shinsu 2000. O sea que, digamos, por lo que vos estás diciendo, es como que el Shinsu 2000 corta más que el Tramontina. O no, corta menos porque tiene dos pasadas. No sé cómo cortan, yo solo hago los sonidos. No me puse a investigar. ¿Y cómo sacas los sonidos? ¿Cómo te pusiste a sacar los sonidos? Bueno, voy a la cocina y empiezo a ver los utensilios. Mira, por ejemplo, la cacerola. ¡Clan, clan! Ah, muy bien. ¿Qué cacerola sería? ¿Una Essen no es? No, es una de aluminio. Hecha pelota está. Claro, ¿y la Essen? A ver, hazte una cacerola de Essen. Pero bájame la música, si no está la diferencia. Bueno. La Essen hace clan, clan. Soy una cacerola Essen. ¿Y la de aluminio hecha pelota? Clan, clan. Soy una cacerola de aluminio hecha pelota. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy pero contento. Para mí tiene el mismo sonido igual. Disculpame, Rulo, como que tenés que afinar un poco el sonido ahí. No porque... le digas eso, porque se pone mal. Está bien, pero bueno, hay que decirle la verdad. No, no, Rulo, no estoy diciendo que no diga eso. Digo que cada uno diga lo que quiera, pero que para mí están excelentes. Ah, no, había entendido que le estaba diciendo que no diga lo que bien, estaba diciendo. No, está bien, está bien. No, nada que ver. Bueno, entonces vas a hacer la prueba esa, Rulo. ¿Rulo? ¿Te vas a tirar de acá arriba del techo? Sí, perdón, es que me tomé un tranquilizante y como que me dormí recién. Ah, bueno. Porque tengo que estar tranquilo, voy a romper la... ¿Qué está? ¿Por eso? Queremos contarles a todos los que quieran acercarse acá a 60 10 y 11, a Radio Nauta. Sí. Yo voy a estar rompiendo la barrera del sonido, me voy a tirar desde el techo. Lo voy a hacer adelante, que ahora hay un mural muy lindo que hicieron para como para también... que haya algo nuevo, ¿no? Hay uno nuevo y yo voy a romper la barrera de sonido sobre la calle 60. Así que quienes quieran acercarse, que vengan. Bueno, buenísimo, Rulo. Buenísimo. Nos vemos en un ratito, entonces. Que tengas suerte, Rulo. Sí, ahí voy. Fíjate, si pones un colchón o alguien que haya abajo y te sostenga. Sí, ahora o... vamos a buscar algo. Sí, por favor, Rulo, porque después tu abuelo nos va. Hablando de eso, ¿sabes algo de tu abuelo? No, no sé nada, creo que hoy venía. Bueno, pero me tengo que ir. Bueno, Rulo. Juancito, vamos a escuchar un tema de La Chicana. Dale, se llama... me gusta. En la realidad canción. No se llama. Sí se llama. No es de La Chicana. Ah, bueno. Claro. Lo canta La tema, Chicana. Lo canta La Chicana, pero no es de eso. Pero se llama La Marilyn y es de El Tape Rubín. Exactamente. Rubia de la platinada, teñida como esa que pasan por tele de jean apretado. Camina Marilyn, encara un taxi, sonríe, boquilla en la mano, guarda el tapizado y el negro la mira. Le dice a dónde vas. Trabaja de sobrinita con un secretario y de otro secretario que no era del barrio. Y la hizo progresar. Y ahora le sigue la corte, un chico de familia pa'l matrimonial. La Marilyn se fue pa' la UCD, se comió la película de veras y está viviendo ahí en un derpa en la avenida Alvear. 10 noches de patín para garpar. La Marilyn, la suite y petit chef. No le hablen de las cuestiones sociales, en Recoleta competir solo con gente bien, y a los cabezas no nos puede ver. Marilyn, mi pichoncito de dólar, te fuiste del barrio y ahora pasás de largo en un auto largo. Ya lo sé bien que los caminos se han hecho para andarlos, pero el tuyo, Marilyn, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Hace lo que quieras, Marilyn, hace lo que quieras. La Marilyn, la suite de Villar, no le hablen de las cuestiones sociales, en Recoleta competir solo con gente bien, y a los cabezas no nos puede ver. Ay, Marilyn. Vamos al cine, cine comercial, cine independiente, las películas que no puedes dejar de ver. Estrenos en cartelera con Diego Mastin. Hola, soy Diego Mastin Bueno, tenemos una peli hoy, solamente para hoy día miércoles. Sueños de Vegano se llama esta peli, del director Eugenio Granola Martínez. Cuenta la historia de Martín, un joven vegano, que a medida que el tiempo va pasando, unas pesadillas y sueños van influenciando en su vida. Esta vida tranquila y equilibrada que tiene Martín lo va convirtiendo en una travesía constante. Martín todos los días se despierta con un olor asado que entra en su ventana. Ahí es donde comienza su épica lucha. Sueña con vacas que le hablan y le dicen: "Comeme, Martín". Carreras de chanchos al asador, lluvia de chinchulines y mollejitas que caen desde el cielo, que en realidad es un infierno. Bueno, esta película que se llama Sueños de un Vegano, que no es Sueños de un Verano, ¿no? Sueños de un Vegano, la van a estar viendo acá en el cinema Olga Vázquez, sino en Los Hornos o en Ensenada. No tengo más pelis para hoy, pero es recomendable, es muy linda película esta, parece, ¿eh? Sí. No sé qué es un vegano, pero me imagino que debe ser. Sí, no entendí, ¿es un verano? No, es vegano, con G. ¿Verano? Claro, no es verano, Sueños de un verano. Vegano. Veganos no comen carne, me parece que comen todas semillas. Comen semillas, digamos. Son. Como toman los, alcohol. Son como los pajaritos que comen semillas. Claro, comen semillas y no comen lácteos tampoco. Ah, muy interesante. No comen bueno, derivados y este, de ni huevos ni nada de eso. Ah, una vida muy alegre. Ni frutos que se tampoco ellos quizás, me parece que comen los frutos caídos, no los que no pueden arrancar frutos o no comen eso. Es todo un tema. Bueno, esta peli parece que incursiona todo lo que es lo vegano. Y acá, bueno, tiene estos sueños que deben ser terribles, verlos en el cine, ¿no? Una carrera de chanchos al asador, un sueño, yo me imagino, me encantaría soñar eso, ¿no? Y para el otro día poderme comer un chancho al asador. Pero qué rico. Lo que yo no entiendo, si él sueña y son como pesadillas que luego se cumplen y está por morirse, o que si simplemente, no, lo que dice acá simplemente son el que él no quiere ser y es la contradicción, ¿no? El sueño como contradice. Puede ser. Creo que tiene que ver por ahí, porque acá dice lo que dice la esta parte que es la introducción a la película, sería como dice que él sueña con esas cosas, como que después parece, por los comentarios, él cambia su vida, empieza a cambiar su vida. Para mí que sí, algo va a pasar ahí. Imagínate, Martín sueña todos los días con asados, con achuras que le caen del cielo. Llega un momento que va a tener que, creo que, o come asado o se va a tener que matar. Ay, sí, es muy interesante. Muy interesante. Sí, pero me están haciendo una seña. Tengo un mensaje. ¿Sí? ¿Querés que mande un mensaje? Manda un mensaje. A ver, lo tengo acá, sí. Emiliano pide un tema, algún tema de Miranda, o si no, uno de Iron Maiden. Ah, bueno. Mezclita. Pide ahí, está bien, hay que tener diversidad en la música, hay que pedir esa cosa. No pasamos esa música, Emiliano, así que... Sí, no, Emiliano, ¿por qué no llama? Tendría que llamar al programa anterior, ¿no? Claro. A la botica de Satán. Está bien, capaz que, bueno, se confundió el programa. Llamó Marcelo, que no es nuestro Marcelo, parece, ¿no? Ah. No, que tiene una banda y busca bajista que tenga influencias. No, dice que busca una que tiene una banda y busca bajista. Sí, ¿con influencia de qué? Que se llaman Tortuga Salvaje. La banda se llama Tortuga Salvaje. Mira, hacen electropop, metal progresivo, fusión grunge, trance con bases reggae, jazz, ska, y dejan un teléfono. Ah, bueno, muy interesante, pero aquí es no es interesante lo que hacen los pibes. Bueno, sí, aquí no pasamos publicidad de esas cosas. Así que bueno, lamentablemente te decimos, Marcelo, que no vas a conseguir a nadie, porque no vamos a pasar tu mensaje. Nos llamó Roberto, que no entiende la consigna. Nos pide que la repitamos y saludos a su vecina. Ay, este Roberto nunca... Siempre llama y no entiende la consigna. Yo no entiendo. Bueno, ahora vamos a hacer un... Vamos a poner un separador, que viene alguien a cocinar. No quiero decir quién es. Y luego Dale. Vamos a hacer el viaje, el sorteo del viaje a las Leñas. Ahí Dale. Venimos. Un tango, una cometa y un buen vino nunca falla en el amor. Mora leona, tinta rosa en el brillo de ayer, la emoción di felice matone sopra il vicolo mio con una magia. Buenas noches, Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Tanto tiempo? ¿Me escuchas bien? Yo no entraría en detalles de cómo ando, pero bueno. ¿Me escuchas estamos, bien? ¿No? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Ah, bueno. Y bueno, hace mucho tiempo que no venía. Estaba muy ocupado con ciertas cosas que no vienen al caso contar. Así que hoy voy a hacer algo que no tiene nada que ver con quizás la preparación de alguna comida, pero tiene que ver con una preparación. Y vamos a hacer una picada. Una picada. Sí, no una picada de autos, ¿eh? Como aquí dice, acá decís una picada y ya quieren correr autos. Ah, yo pensé que era eso, no. No, no, vamos a hacer una picada. Bueno, para algunos será fácil saber, decir, acá dicen, hacemos una picada y vamos y compramos todas las cosas en el supermercado y decimos, el tema es qué elegir. Hay distintos tipos de picada, ¿no? ¿Qué es lo que poner? A veces nos volvemos locos para hacer una picada y en realidad usted, sí. Usted, me interesa esto, me interesa. Antes que nada, ya que no me están escuchando arriba, quería dedicar el programa. ¡Sí, ya estamos escuchando! ¡No puedes dedicar el programa! No, ya lo hablábamos, Pablo. Por favor, después si querés lo discutimos en otro momento. Sí, no puedes dedicar el programa a nadie. Perdón. Me interesa esto, ¿no? La gente que se vuelve loca haciendo una picada. En general hay gente que se vuelve loca haciendo un montón de cosas que son una pavada. Y alguien que se vuelva loco haciendo una picada, o sea, alguien que realmente tenga un estado de angustia por no saber qué ingredientes elegir, ¿no? Me parece claro, tan descabellado claro. Y tan estúpido, pero bueno, no es debe descabellado haber. Y estúpido, como decís vos, pero tiene que ver con todo eso, ¿no? Hay gente que se preocupa mucho por hacer una picada y que compro y que hago y que le pongo la picada. Creo que hay dos caminos tan simples como directamente hacer aceituna, salamín y queso. Y un poco de pan y ya está la picada. En realidad la picada tiene otra cosa, tiene otros elementos, otros sabores, otras mezclas, ¿no? De lo que es lo jugoso, lo agrio, lo dulce, un poco jugar con todo eso. Eso es la degustación de la picada. Entonces, la picada, la famosa picada juguetona, dice usted. Claro, claro. Vos la conocés, la juguetona, la picada juguetona. No la conozco, la he sentido nombrar. Ah, sí, sí. Y claro, tiene que ver con todo eso. Que más que una picada parece otra cosa, pero. Claro. Tiene que ver con un poco jugar con estas cosas más sensoriales para la comida, con la crocantez, por ejemplo. ¿La? Crocantez. La crocantez. Sí, que ya te estás riendo de mí, Pablo. Estamos empezando antes de hacer la picada. Estaba leyendo el diario y me reí, disculpe. Bueno, lo que vamos a hacer, yo voy a comprar un montón de elementos, no sé si ves la mesa. Sí, no, es increíble. Igual me dijo que está la consignación, ¿puede ser? Claro, porque o sea, lo tenemos que pagar si lo queremos comer. Creo que sí, creo que sí. Sí, ¿el maní sí. Cuánto está? El maní es caro, es una de las cosas, está 8 pesos los 200 gramos. Ah, la flauta. ¿Qué te iba a decir, Rogelio? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a armar la picada juguetona. Bueno, primero es Disculpame, algo sí. Que me gustaría, ¿no? Ya que vamos a hablar tanto de lo sensorial, de lo... Exactamente. Es tan interesante, ¿no? Vos, sitúamela en la semana. ¿En qué día de la semana? ¿Cuándo se puede hacer una jugada? Una picada juguetona. El martes. El martes. Bien. ¿El martes te parece bien? ¿Es un día...? No, no sé, digo, o sea, me imagino que esto tiene como un contexto, ¿no? Tiene que tener un contexto la picada. Claro, creo que... Así, a mitad de semana, por ejemplo, hoy es miércoles, justo hoy a mitad también de semana. Es un día, es para, un buen día picada. Para la picada. Un Perfecto. Martes también, un martes, el segundo día es como un comienzo de la semana y es como ahí empezar a jugar, ¿no? Con que se acorte la semana. Entonces uno va acortando la semana con la picada. Perfecto. La picada también tiene que ver con lo que uno, con lo que uno haga, digamos, en el día. Quizás uno no tiene ganas de cocinar, uno tiene ganas de ver el partido, uno viene de jugar un partido, uno viene cansado de su casa y nada, y no tiene ganas de cocinar y hace una picada. Y aparte, la picada es rica porque también da para el cocinero que no se ponga a cocinar tanto, sino a preparar, que distinto es un juego el preparado de la picada, el elegir, es una cuestión de elección, elegir el vino, elegir vino o cerveza, no sé, ligera o cerveza negra o un vino blanco, un vino tinto, o cosas dulces o agridulces y el postre y todo tiene que ver con esas cosas, ¿no? Excelente. Entonces, hoy lo que agarramos y trajimos, por ejemplo, yo traje distintos tipos de queso. Traje queso gruyère. Sí. Traje queso de sardo. Traje fontina. Y roquefort. Traje roquefort. No, traje esos quesos que son básicos para degustar, digamos, todos conocemos esos quesos. Después traje fiambres de salados, de muy salados a comunes. Traje jamón crudo, jamón cocido, traje salame. Después traje un poco de acá, un poquito de salchichón. Traje algunas salchichas también. Ajá. Que no son salchichón, también cortadas, que ya están ahumadas, son salchichas ahumadas. Después acá esto que vemos acá, que parecen, son cebollitas chiquititas que uno puede agarrar, y eso tienen al vinagre, también algunos picles también al vinagre. Y después está la cocrantez, ¿no? Que acá tenemos también unas papas fritas que... Sí. Que también las compramos ahí en ese lugar. Uno puede hacer las papas fritas si quisiera. Claro, podría agarra hacer papas, las pela, claro, las corta y las que fríe. Que para mí es mucho más valedero hacer esas cosas. Tiene otro sabor, otro gusto. Aparte uno puede hacer una salsa. Y aquí hay distintos tipos de salsa, por ejemplo. Ajá. Podemos hacer una salsa ahora en este momento. Si queremos, agarramos un poco de mayonesa. Una mayonesa, hacemos. Exactamente. ¿Cómo es la mayonesa para vos? Huevo, sí, que no tenga salmonela, aceite, sal. Uh-huh. Y todo en la licuadora y le vas echando el aceite de a poco hasta que se haga. Sí, está bien. Si no tenés, si no tenés ganas de hacer la mayonesa, como dijo bien Pablo, y tenés mayonesa ya hecha, que bueno, es mejor, obvio, hacerla casera. Si no tenés eso en tu casa, lo que podés hacer es agarrar la mayonesa casera y decís, la mayonesa comparada, y decís, tengo ganas de que tenga otro gusto. Bueno, entonces lo que agarrás, haces, es cortar ajo y perejil. Ah. La metés en la mayonesa, haces una provenzal. O le podés poner también un poco de pimienta, o podés ponerle algo más picantito si querés, con mayonesa, o podés hacer una salsa de paté y mayonesa, o también podés hacer un atún, ¿habéis un atún? Y lo haces con una mayonesa y lo podés untar también a los quesos. Se pueden hacer un montón de cosas con la picada, digamos. No simplemente nos quedamos siempre en la picada, en lo que es... esas cosas simples que vemos siempre en la picada. Siempre buscar formas en las salsas por ejemplo, esas son dos formas, tanto las que dije recién, que era la de la mayonesa provenzal, tenemos la del paté que puede ir con mayonesa, o la, y también la mayonesa que puede ir con el pescado, con un poco de atún o otras salsas, o algo más picante. Bueno, después tenemos los otros condimentos dulces, ¿no? Por ejemplo, tenemos cerezas, el magachino. ¿Cómo combinamos? A ver, la cereza, la mayonesa, la crocante. La cereza, por ejemplo, vamos a combinar la cereza con un queso. Sí. Y con un pedazo de jamón crudo. Ajá. Es, ahí hay unas diferencias de gustos totalmente diferentes, no tienen ningún, digamos, de sabores, de gusto, no tienen ninguno de los tres tienen que ver. Uno es dulce, el otro es totalmente salado, y el otro está en el medio, como amalgamando todos esos dos gustos, esos dos extremos que son lo dulce y lo salado. Entonces ahí tenemos una buena mezcla para el sabor. Y el tercer sabor que lo puede dar esa cuestión del el vino sí, o la cerveza. ¿Querés saber un vino? Y vamos a ver. ¿Tenés ganas de abrir un vino? Tengo ganas de abrir un vino. Tengo el vino un poco lejos. No sé dónde está el destapador. Bueno, por mientras ahí. Pablo busca el vino, que elegí el que más te guste, Pablo, que vos puedes tengo. Decir. ¿Qué hago? Lo puedo... abro y sirvo nomás, ¿no? Sí. ¿Qué ver. Vino elegiste? Decí qué vino elegiste, por favor. Un blanco, un chardonnay. Está bien, está bárbaro. Para los quesos y las quesas dulces o agridulces, va bien. Digamos, el vino blanco es ligero, es lindo de tomar, digamos, no cae tan pesado para la picada, también es como que se disfruta de otra manera. El vino tinto siempre es, digamos, para las picadas es mucho más pesado, pero hay gente que le gusta el vino tinto ya de por sí. Sí, para las picadas siempre tenemos que buscar un vino ligero. Ligero. No, para que pase el los sabores vayan así como buscándose más rápido, ¿no? Algo más ligero. Así bien, que bueno. ¿Te parece que lo destape? Hacemos destápalo. Bájame la cortina. Ahí está. Bájame la cortina. Ahí voy. A ver si puedo. No pude. Bueno. No. A ver, pásamelo a mí, ¿no podés? No estoy pudiendo. Bueno, Pablo no puede destapar el vino, así que vamos a quedarnos con el queso atragantado. Exactamente, bueno, vamos con la cortina. Entonces, hay agua igual. Bueno, tomamos agua mientras no es lo recomendable tomar agua para estas cosas. Pero tenemos acá toda la picada, así que tenemos quesos. Ahí está, ahí puto Pablo. Ahí voy, para, ahí. Ahí abriste otro vino, ya te gustó el... Sí, pará, porque me quedé tan frustrado, ¿puedo abrir otro? Sí. Ahí voy. Y somos varios, igual la veis, si querés, y yo somos acá, somos varios que estamos tratando de... Ahí está, excelente, bueno, ahora sí me quedo más tranquilo. Así que bueno, hablamos de la picada. La picada a veces uno no tiene ganas de cocinar y tiene ganas de estar relajado o compartir una charla. Lo que tiene la picada es eso de, como dicen en España, ¿cómo dicen en España? ¿Orlando? Sí. ¿Orlando? ¿Me estás escuchando? Sí, que te escucho mucho, Rogelio. ¿Qué cosa dices? Ustedes cuando están en España... Dice cómo es, como que se van de bares de nos vamos de tapas. Se van de tapas. Sí, nos vamos de tapas. Nos vamos de tapas. Claro. ¿Qué me estás imitando a mi español? No, claro. No, es como que me salió, pero no estoy imitando, porque es una expresión muy en España, es como... Sí, una expresión. Sí, es una expresión muy, sí, muy clara. Y se de tapas en España es como acá venir a Olga Vázquez y tomarse una cerveza y comerse una empanada en el Olga Vázquez. Sí, aquí estamos practicando para después, vamos a, como hacen tanto esto, ¿no? De a la noche llaman para tirarse las cartas. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tirar los dados. Ah, ¿en dónde es eso, decís vos? Sí, acá en Sobre el Pucho. Si quieres te puedo tirar ahora mismo los dados, ¿quieres? Ah, bueno, dale, a ver. Pero ¿con qué sentido vas a tirar los dados? Digo, ¿por qué vas a tirar los dados? Porque sí. Primero, lo que vamos a hacer primero es que, bueno, vamos a pensar en ti. para que los dados te representen a ti, ¿no es cierto? Lo que tú vas a preguntar. Ah. Puedes preguntar sobre salud, sobre el trabajo, sobre amor, sobre lo que tú quieras preguntar. Yo quiero y yo voy saber a tirar los dados si por ti. Voy a ir a ver a Geraldine, que es mi amada, que está en Francia en este momento. O sea, que vas a preguntar sobre el amor. Sobre el amor, quiero ver si Geraldine todavía me ama. Bueno, ¿algo más? Antes de que tire. No, nada más, querría ver eso. Bueno, que ahí voy. Bueno, sí, aquí tenemos un 1. Sí. Que significa que sí, que ella te ama. Ah, bueno, entonces tenemos... me quedo tranquilo mientras pero, me como. No, espera, porque tenemos otro 1. Y este significa que a ella también ama a otro. Pero bueno, también te ama a ti, ¿no? Es como que ama a los dos. Y te besa al padre o a la madre, digamos. Ella ama al padre o a la madre. Ah, sí. Bueno, entonces nos faltaría un 1 más. Pero no importa, porque tenemos un 2. ¿Y eso qué significa? Eso significa un viaje. Ah, un viaje. O sí, sea que puedo... pero el 3... Habla del peligro de ese 2. Porque está después. No conviene ese viaje. Dice como que el 3. A ver, y me queda un número más. Aquí, el 5. No, a el 5. Sí, habla de que sí, el viaje va a ir bien. Que va a ir bien el viaje. Ah, bueno, me quedo tranquilo entonces. Sí, tú quédate tranquilo. Puedo viajar a Francia y... Bueno, cuando consiga la plata para poder viajar. Sí, no, es que me espere. Porque tengo, había un dado más. ¿Sí? Sí, salió la plata no. No vas a tener plata. Pero o sea, igual vas a viajar, no se sabe cómo. Vas a viajar y ama a dos personas que no sé si eres tú. Eso ya no lo puedo saber con mis dados. A ver, espera que tiro de nuevo. Me estás preocupando, Orlando, Voy a tirar final, de nuevo final... por lo de la plata, ¿no? Hablé de tablas contigo para que podamos seguir haciendo la picada y me vengo a enterar que Geraldine me engaña. Que me está engañando Geraldine. Sí, no, es que no me da aquí momento. No me está dando. No me está dando bueno. No me da una buena vibra. Orlando, ¿qué es esto? Que de repente se ponen a tirar los dados. No. Yo lo tengo acá tirando los dados. Hoy me tiró los dados a mí, me está yendo todo bien. No sé, acá ¿cómo se llama? A Rogelio no le van las cosas bien, pero bueno, son cosas de la vida. Rogelio, viste, yo qué sé, estás en Francia, a veces estás acá, estás en Francia, perdiste un viaje, te fuiste, no sé, tu mujer te engaña. Y bueno, son cosas de la vida, Rogelio. ¿Qué querés que te diga? Está bien, Diego, pero lo que pasa es que, nada, yo estaba cocinando acá, perfecto, estaba con todo mi armonía en este momento, estaba cocinando, armando la tabla y viene el pelafustán de Orlando y me cambia toda la energía porque me empieza a tirar mala onda. Sí, pero entonces, no revolees las pongo, cosas. Me pongo como el loco. No, pero Rogelio, no ves que está arriba, no pedazo tiene de pelafustán. No... En serio, me estás diciendo que mi mujer me engaña. Pero ¿cómo me va a engañar mi mujer? Yo voy a ir a Francia y la voy a matar. No, pero... Sí, pero es así, es lo así. Voy a matar. Lo voy a matar. No, no, no. Mi mujer. No, me voy a separar. Amasijaba en el laburo, era capo en un seguro, con casa quinta en un canter y de Pilar. El colesterol hasta la teta, cuatro pelos en la maceta que se estaban por piantar. Él fumaba puros por las noches, con compañeros de póker que no lo podían ni ver. Y garpaba en Panamericana por una mina en la cama cada primero de mes. Ella andaba siempre con mocosos que se iban al Mato Grosso a practicar meditación trascendental. Libros de tarot y Dalai Lama, saltaba de cama en cama, marihuana, amor y paz. El paño con las artesanías no paraba la alcancía y tenía que compartir el alquiler. la rebuscaba de camarera, pero se iba con cualquiera que le hablara bien del Che. Y ahora él le pide que vuelva a su country de Pilar, porque la noche se llena de fantasmas y de penas cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su country de Pilar, porque la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ella se va. No te vayas, mocosita. Ella andaba siempre en bicicleta, daba guita a los franelas, le gustaban las remeras de Greenpeace. No conocía las alpargatas, se aflojaba la corbata solamente pa' dormir. Ella le sonreía a todo el mundo y a los perros vagabundos los llevaba hasta su casa pa' dormir. Él montaba el pingo en la oficina si veía que alguna mina le dejaba de escribir. Ella y el colirio en la mochila, era militante activa en contra de los palmitos y el atún. Él no se había ido nunca de picnic y arrancaba con el whisky a la hora del vermú. Ella andaba con malabaristas, tatuadores y murguitas, pero grullos del San Pedro y el hashish. Él se atragantaba con pericia y la viaba de noticias financieras del Clarín. Y ahora él le pide que vuelva a su country de Pilar, porque la noche se llena de fantasmas y de pena cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su country de Pilar, porque la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ella se va. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio cinco pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1992 cuando Aristóbulo Tortafrita gritó: ¡Me quiero cortar los huevos! ¡Me quiero cortar los huevos! No tuvo una gran trascendencia, pero claro, nadie sabía su historia. Él era hijo de padres divorciados y tenía 20 hijos, que a su vez también eran hijos de padres divorciados porque él se había separado de su mujer. El dato más anecdótico es que inclusive, estando separados, la mujer seguía teniendo hijos suyos, que según ella, eran engendrados por una fuerza sexual remanente. De ahí los gritos del pobre Aristóbulo. Pobre hasta que la fortuna se cruzó con él, cuando salió favorecido en un sorteo de una rifa que hacían los Boy Scouts, en donde se adjudicó un lechón. Mientras degustaba ese manjar, silbaba con la oreja, cosa que para él era común, pero para sus amigos no. Nunca lo habían visto. De hecho, no eran sus amigos. Solo pasaban por la calle cuando él tuvo que subir el lechón al auto. Se ofrecieron a ayudarle siempre y cuando lo invitaran a comer. Luego de este fantástico descubrimiento, decidieron llevarlo a la televisión para hacer dinero con su insólita manera de silbar. No llegaron a la esquina porque el coche estaba a media cuadra. Una vez en el canal, pidieron hablar con el dueño, quien los recibió en 5 minutos. Sentaron a Aristóbulo y le pidieron que silbara un tango, pero no pudo. Explicó que solo pasaba eso cuando comía lechón. Entonces uno de sus nuevos amigos sacó 2 costillas que tenía en el bolsillo, removió las pelusas y se las dio a Aristóbulo. Se puso a comer y sonaron el tango Volver, Los Mareados y Percal. Viendo esto, el directivo del canal se paró lentamente y dijo: ¿Ustedes pretenden que en un programa ponga a un tipo a comer un lechón mientras silba con el oído? ¿Y qué más? ¿Qué más pretenden? ¿Que ponga una cámara oculta y que le dé jugo con sal a la gente para que lo escupa? Ustedes no saben nada de televisión. Sus palabras tajantes fueron secundadas por Aristóbulo, quien silbó un chan-chan a modo de cierre. Salieron de la oficina y se sentaron en el cordón de la vereda. Aristóbulo revolvió las costillas a las que solo le quedaba un poco de grasa. Grasa que no vio el dueño del canal cuando salió, porque salió en auto, con tan mala suerte que un suicida del edificio lindante cayó sobre el capó de su auto provocándole un infarto. Aristóbulo quiso ir al rescate, pero resbaló con la costilla, que él mismo había tirado, desnucándose contra el cordón, y quedando de tal manera en el piso que un colectivo que venía lleno volcó, se prendió fuego y todos los pasajeros murieron. ¡Terrible! Terrible historia, Pablo. Sí, la verdad que sí. Muy trágica, muy trágica. Todo culpa de un lechón. Todo, sí, claro, del lechón, porque él silbaba, tenía sí, esa, ese don. Claro, es culpa del lechón, digamos. No, bueno, o de los Boy Scouts, porque él le compra la rifa a los Boy Scouts. Está bien. O de la muerte misma, ¿no? En este caso, quizás la muerte lo estaba persiguiendo, digamos. Sabía que era su último lechón, sabía que tenía... Sí, como que la muerte estuvo rondando al menos esa cuadra, esa esquina, ¿no? Porque muere el dueño del canal, el suicida que se suicida del, claro, del edificio, Aristóbulo que cae, muere, y todo el colectivo lleno que vuelca y bueno, y se prende fuego. Qué bárbaro, ¿eh? Increíble, increíble historia, increíble. Increíble además, ¿no? La visión... Quizás una visión, el dueño del canal, que no sabemos, sí, o sea, sabemos quién es, pero no lo podemos decir, sí, por una cuestión de juicios y bueno, cosas, sí, que no, sí, sí, que van más allá de la anécdota, ¿no? Una visión quizás un poco más artística de lo que luego pasaba, ¿no? Porque realmente el tipo se indigna y como un chiste dice la cuestión del jugo con sal y después lo terminan haciendo y bueno. ¿Qué sé yo? Mira. Así es la tele que tenemos. Y bueno, como siempre, hacemos lo mismo, esta vez vamos a hacer algo distinto. En vez de escuchar un tema que nada tiene que ver con lo anteriormente dicho, sí, vamos a escuchar una tanda. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Mensajes, mensajetes que sigan por internet. Nos llamó Clotilde de Berisso. Nos pide 2 kilos de pavo para terminar el guiso. Ay, Clotilde, tú sí que eres muy maja. Eres muy maja. Quiero mandar un saludo. Bueno, no podés mandar saludos, Orlando. Le decimos que no a Pablo, que no puede dedicar el programa. No, vos no podés mandar saludos, digamos. Vamos a quedar todos en la misma. Quedemos todos. Sí, es que te estaba probando, Diego, como estabas distraído. Ah, haciendo... pero casi lo decís, ¿eh? Porque yo te veo con ganas que querés mandarle el saludo. ¿A quién es a la que querés mandarle el saludo? ¿O a quién es? No sé, ¿es un hombre, una mujer? Sí, pero si no puedo mandarle saludos, ¿por qué me preguntas quién es? Porque le voy a terminar mandando saludos diciendo. Decímelo al oído, decímelo. Está bien. Sí. No lo digas mejor. No, por eso le quería mandar saludos a un amigo que vive acá a la vuelta, nada más. Está bien. Sí. Ah, me contaron algo de eso. Ah, ya han contado. Sí, vuelan los comentarios. Vuelan. Como vuelan los comentarios, como vuela la gente de lado a lado, ¿no? Sí, pasa la gente pasa de lado a lado. La de lado a lado, de fiesta en fiesta, como es así. Está bien, está bueno que la gente pase de juerga en juerga. Digamos, sí. de alguna manera está bien. Bueno, podemos volver un poquito porque no sé, parece un chiste muy interno lo que están haciendo. No, disculpa Pablo, lo que pasa es que estábamos ahí recordándonos dos cosas con Orlando, cosas que estuvimos hablando hoy a la tarde y bueno, disculpa. Sí. Tenemos la presencia, señoras y señores, del único, del fundador, del dueño, de la piedra fundamental, de la base, de la columna de este programa, señoras y señores, con ustedes, Ernesto Pucho Domínguez. ¡Bravo, Pucho! ¡Qué ovación, Pucho! ¿Cómo anda? Tanto qué grande tiempo. Venir acá es como, viste, es como llegar y estar... más que mi casa, es como llegar al paraíso, ¿viste? Como, no sé cómo será el cielo, ¿no? Porque me queda poco, pero no sé cómo será el cielo, pero no hable así, Pucho. Pero bueno, es como el cielo, ¿viste? Como el paraíso para mí, es como, no sé, el cielo o el infierno lo que me espera. Sabes que estoy contento, tuve un par de días ausente. Pasa que ando mal de salud, viste, andaba mal de salud. A los 90 años no se puede andar bien de salud todo el tiempo, la recaída. Hoy me hizo acordar el pibe este, lo estaba escuchando, viste, ¿cuál? Pibe que leyó la película El sueño del vegano, viste. Sí, Diego Mastin. Es el pibe de arriba, viste. Este, me hizo acordar a mí, viste, porque yo de alguna manera sueño con esas cosas. A veces me levanto y con carreras de lechones. Yo lo probé una vez. No te escuché, querido. ¿Qué me decís? ¿Con las carreras de lechones al asador? Claro, yo me imagino todo eso. Como que me gusta. A mí yo probé el asado, probé la carne y me gustó, ¿viste? Y yo soy naturista, ¿viste? Más naturista. Pero bueno, esas cosas me matan, me hacen mal. A los 90 años me tengo que cuidar, ¿viste? No puedo andar comiendo todas las cosas. El médico me dice, no... Señor, si usted no se cuida, no puede, ya me dice, ya no puede. Usted que quiere. Pero yo quiero una vida bien, querido. Que no voy a poder probar un poquito de esto. ¿Qué querés? Bueno, ¿qué va a ser? Es así, uno se tiene que andar cuidando a esta edad, ¿viste? Y bueno, tengo que cuidar. Hoy me fui a hacer el registro. Ah, qué interesante. Antes que me nada. Me voy a renovar el registro. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Me deja mandar un saludo? No podemos. Bueno, está bien. Por una cuestión de contrato que yo hice acá, ¿viste? Está bien. Pues, nosotros los internos no podemos. La gente puede agarrar y llamar y mandar saludos. Nosotros no podemos mandar saludos. ¿Cómo, Pucho, puede mandar saludos? Nosotros le decimos a la gente que en realidad no puedo mandar saludos. O sea que la gente que está llamando y está bien que lo mande. Sí, querido, eso no lo firmé en ningún contrato. Yo creo que la gente tiene que llamar y mandar las cosas que quieran. Tipo, eso depende de ustedes, de las cosas que hagan ustedes acá. Si ustedes ven que el mensaje es válido, está todo bien. Los mensajes están todo bien, muchachos. A ver. Ah, pues porque nosotros no sabíamos, nosotros no pasamos ningún mensaje. La gente que manda ahí. Orlando, tranquilo, hablen bien, por Dios. Yo creo que la gente llama al programa es porque le interesa el programa, porque está llamando, porque le interesa el programa y llaman por esas cosas. Espera que te quiere saludar tu nieto, Pucho. ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, Lulito, ¿a dónde estás, querido? Estoy acá en el techo. ¿En dónde estás? En el techo de Larga Vázquez. ¡Ah! Mira. Voy a romper la barrera del sonido. La barrera del sonido, pito saborito. ¿Con qué, querido? ¿Con qué va a romper la barrera, querido? No, ¿tiene un martillo? ¿Qué tiene, querido? Explíquenle. Claro, lo que él vio que hace dos días, tres, se tiró un tipo que rompió la barrera del sonido. Ponele. Ah, no, no, ¿cómo romper la barrera del sonido, querido? No entiendo. Viste, ya estoy grande para esta cosa. Se tiró muy rápido. Fue muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y bárbaro. Genial. Entonces ahora Rulo quiere hacer lo mismo, pero está en el techo. Sí. Sí, estoy ahí. ¿Y el muchacho este de dónde se tiró? Se tiró en un... No tengo la más mínima idea. Como en una cápsula. De más porque arriba si de vos techo debe ser. Y sí, fue hasta la estratosfera se tiró. O sea que Rulito se va a tirar de acá del techo. Eso me está queriendo decir. Exacto. Rulo, ah, Rulito, escuchame la cosa. Rulo, ¿pusiste los colchones? Quiero, puse los colchones. Bueno, ¿me tiro o no me tiro? No, no, vos agarrate y bajá de acá. Porque si no llamo a tu viejo. Voy a llamar a tu viejo. Abuelo, pero déjame, quiero hacer invitaciones mientras me tiro. A ver, es peligroso, querido, eso. Entendé que es peligroso, vos no podés, ya estás grande. Tenés 32 años, tenés. Bueno, no podés hacer esas cosas, querido. Pero abuelo, pensá que vamos a entrar en el libro Guinness. El libro Guinness porque te tirás del techo, no te dé dos dedos frente, querido. No podés tirarte del techo, te vas a caer y te va a romper todo. Pero no, hay colchones. ¿De qué estás hablando? ¿De qué libro Guinness me habla? Ahí voy, me voy a tirar. No, a tirar. No, querido, no te... ¡No te tires! Anda a ver qué le pasó a mi nieto, por favor. ¿Rulo? Anda, es un papa frita. ¿Qué pedazo de papa frita que...? Estoy bien. No, pero... Solo me salió a hacer la paloma. No pude hacer el gato. Pero... Nosotros te dijimos, Rulo, que si vos te tirabas del techo te podía pasar algo y aparte no ibas a poder decir nada porque no te quedaba tiempo para decir. Yo te dije que el gato, si vos te tirabas y decías miau, te iba a quedar corto para cuando llegas al piso ya te ibas a caer. Es ilógico. Sí, pero bueno, estoy bien igual. Bueno, ¿por qué no te acercás? Que está acá tu arriba, abuelo. Anda a ayudarlo, Juancito, anda a ayudarlo, por favor, anda. Dale, anda, Juancito, por acá arriba, a ver que, cómo está, si se lastimó, a ver, oh, Dios. ¿Podés creer que pasen estas cosas? Digo, ¿por qué no me lo cuidan al pibe, querido? Pero... Yo vengo tranquilo, vengo con un Pucho, día, le... no sabés, me tuve que ir a comer el coso ahí, el registro este del... Ah, ¿cómo le fue en eso? Cuéntenos, no, a ver. Tuve que hacer la renovación del registro. ¿Usted hace cuánto maneja? ¿Hace como 50, 60, 80 años? ¿Hace cuánto? No, yo me compré... No, querido, yo hice toda la vida en bicicleta. Ah, qué interesante. No, yo ahora hace poco me regalaron el auto. Porque los nietos, Rulito, toda la familia me regaló el auto. Porque dice, abuelo, tenés que venir a vernos más, tenés que estar más con nosotros. Y digo, yo no tengo tiempo, querido, tengo que ir a ver a todo. Y bueno, te regalamos un auto. Entonces me juntaron plata entre todos y me compraron el auto. Ajá. Entonces dije, bueno, voy a empezar a usar el auto. Entonces hace un par de años fui, hice el registro. Sí. Y ahora fui a hacer la renovación. Es una vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el registro te lo dan en 4 días. Sí. Pero ellos mismos te dicen que te lo dan en 4 días el registro, ¿entendés? Sí. Ellos mismos dicen que el registro tiene que durar, como en Uruguay, que te dice... No, porque en Uruguay vos tenés que hacer un curso de 7 meses, igual que en Holanda, que esto que el otro. Y acá te lo dan en 4 días, te dicen todo el discurso de que no, porque esto tendría que durar más, pero el sistema y te lo dan y te lo están dando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, querido? Es un poco contradictorio, dice. Claro, usted. Contradictorio. Y después te pasa en un video un tipo que es ambientalista y te dice, bueno, anden en bicicleta. Está todo bien que anden en bicicleta. Vamos, andamos en bicicleta y vamos en Citibel y hacemos toda una marcha, la concientización del ser humano, ¿no? Digamos, somos todos inconscientes cuando manejamos, porque la mayoría de las personas en la ciudad de La Plata son todos inconscientes cuando manejan. Porque es verdad, más allá que hayan hecho el curso, en 4 días no se puede aprender nada. Entonces, ¿para qué hacemos el curso de manejar? ¿Para qué lo damos? Entonces, digamos... si estamos en contra de eso, no den el curso de manejar que dure 7 meses que cambien la ley. Si tienen que cambiar la ley, querido. Es la única manera. O que saquen todo el auto lo vetan todo el auto y que haya bicicleta en la ciudad de La Plata. No puede ser. ¿Entendés? Que vos vayas al curso de manejar, te cobren 200 pesos te den, y le den a un energúmeno un coso de conducir. Le están dando un arma, querido. ¿Me entendés? No, entonces entiendo. Una contradicción tras la otra. Entonces digo, bueno, estuve toda la tarde ahí, me dice, y me cago, y me cagó que no, yo no veo bien, viste. Ajá. Ah, ¿no pasó el examen de la vista? No veo bien. Ah, mirá vos. Entonces, me mostraban ahí, me pusieron... A ver, me dice, ¿qué es esto, señor? Le digo, eso es murciélago, le digo. Como Batman. No, una paloma, me dice. Porque era de día, justo, el figurín... Figurín, pero ¿qué ponen animales? Yo cuando claro, fui, porque era nuevo, letra. ¿Viste? Ahora te pasa... Vos ahora con el auto tenés que esquivar las palomas, porque es ambientalista también. Ah, mirá qué bueno. Digamos, no puede pisar perro, no puede pisar paloma. Digamos, hay todas restricciones para que no puede pisar nada. Muy bien. Tenemos un llamado en vivo con... Ah, bueno, mirá que... Con la gente de tránsito. Dale. No sé exactamente el nombre. No sé, ¿nos escuchan del otro lado de la línea? Hola. Hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, mi nombre es Sergio Martínez. Soy el encargado de dar los cursos. Ajá, ah, bueno, querido. Sergio. ¿Lo conoce a Ernesto Pucho Domínguez? Sí, por supuesto. Ernesto, ¿me escuchás vos? Sí, querido, te escucho. A ver. Ya tengo, bueno, eso que arreglamos hoy, ¿te acordás? No, yo no arreglé nada con vos, querido. Claro, sí. ¿Te No, yo no. No, el carnet, que no, vos no veías las palomas. ¿Te acordás que empezaste a tener palomas? Sí, sí. Y que no pasaba. Y ahí, bueno, un incentivo, ¿no? Para los muchachos. Y ya tenemos el carnet, si querés te lo llevamos. ¿Te das cuenta cómo pero, yo? Están llamando a la radio porque saben que lo estoy Pucho. Denunciando. Entonces, no, pero, lo que es pero, el poder, ¿te das cuenta? El poder radial, ¿ok? Pero, ¿no? Porque ellos sabían, pero, me siguieron, me habrán seguido, vinieron hasta acá, hasta Olga Vázquez, y se dieron cuenta que el poder de la radio, el poder popular de tener una voz y un micrófono, puede más que este sistema corrupto y capitalista. ¿Te das cuenta cómo es? Ahora yo tengo el carnet, porque me lo están regalando, porque lo estoy denunciando, ¿entendés? Porque seguro más de miles de personas están escuchando esta radio y la estoy denunciando. Ernesto. A ver, vos me estás escuchando, Sergio Martínez. ¿Sabes dónde te podés meter el registro? No lo quiero. Yo voy a andar en bicicleta y voy a ver a mis nietos en bicicleta si quiero. Voy a ir en bicicleta a ver a mis nietos, a todos mis nietos que son como más de 10, los voy a ir en bicicleta. Así que metete, sabés de dónde el registro de conducir. Bueno, Ernesto, yo no sé cómo cambiaste desde la tarde que nos diste unos pesitos para que te hagamos carnet. Porque vos me seguiste, porque... Y ahora no entiendo, la verdad, pero bueno, si no querés el carnet, no importa, se lo daremos a otra persona. Pucho, ¿usted tuvo un acto de corrupción hoy a la tarde? Para nada, querido, para nada. Es lo que te estoy diciendo, la realidad usted es usted dice esta. Que este hombre lo está acusando a usted porque él ellos es un corrupto. Saben. Ellos saben, yo soy un viejo, ¿entendés? Yo soy un viejo de casi 90 años. Entonces voy y siempre le cuento. Me estaba en el curso y me ponía a hablar con todos los chicos. Y me preguntaban de usted es grande y ya va a tener el registro. Y bueno, pero tengo que le contaba toda mi anécdota. Les decía que yo trabajaba acá, que bueno, que yo que tenía un programa de radio, bla, bla, bla. Y esto, bicho, escucharon todo, me siguieron hasta acá. Y sabía que tengo un problema de radio, y sabía que lo iba a denunciar. Y sabían que lo iba a denunciar y lo iba a escuchar bueno, a muchas personas. Tranquilo, y que mañana vamos a hacer una marcha para que empiecen a cambiar toda la ley de tránsito en el mundo. Tranquilo que está, acuérdese que estuvo internado, estuvo con problemas. Estoy agitado, querido. Estoy agitado. Disculpame. Bueno, sí, ojalá las leyes... los oyentes de Radionauta, pero bueno, hay cosas que me ponen mal, cosas que estas cuestiones burocráticas que tenemos en el país que no podemos solucionar, como estas cosas que pasan con el tema del registro. ¿Por qué no sacan? Sí, yo disculpe. Hola, Pucho. Hola, ¿qué haces, Orlandito? ¿Cómo andás? Sí, yo quería decirle que en España eso es falso. Nosotros también lo hacemos en 5 días. Y que nos dicen sí, que la bicicleta... No, lo hacemos en 5 días. Los que mienten son estos señores, que se hacen los zorros y que ustedes también... no sé, no entiendo por qué dicen que en Europa es distinto. Bueno, acá... Sí, porque además yo me imagino, 7 meses haciendo un curso, ¿qué? Y no vivís si trabajás. Pero está bien, querido, vos querés el carnet de conducir, tenés que ser consciente de las cosas, tenés que conocer todas las leyes de tránsito, digamos, está bien, vos tenés, sino que no haya auto. Sí, que no haya auto, que haya todas bicicletas. lo más lógico, bueno, que haya bicicleta, claro, querido, que la ciudad de La Plata... Que tenga sea, bicisenda, no hay ninguna bicisenda. Que vos entres a la ciudad de La Plata y no puedas entrar, excepto con algunos autos, que bueno, que sea auto de discapacitado o auto de no sé quién, pero que sea auto que... ¿Auto decapitado? De algún discapacitado que no pueda venir en otra cosa que no sea en un auto, así, digamos, pero que haya menos auto, hay cada persona que anda en auto, por no, andar... Que ande en bicicleta, que es salud. Sí, querido, que andemos todo en bicicleta. Ya que está. Pongamos más puestos de aguas, que pongamos bidones de agua gigante para que la gente tome qué más rico, agua. Que pongamos puestos de vegano. Pongamos puestos veganos en cada esquina, vegetarianos. No, lugares para comer vegetarianos, restaurantes vegetarianos en toda la ciudad. No hay que ser tan fanático. Querido, hay ¿cómo que ser cambiaría más... la salud de la gente? Hay que la conciencia de la Pucho, gente, querido. Pucho, hay que ser más pluralista, Pucho. Discúlpeme, pero yo no quiero comer vegano. Seamos pluralistas, yo digo, está bien lo de la bicicleta. Pero tiene que haber bicicleta. Imagínate, vos querés llegar a 90 años como yo llegué. No, querido. No querés llegar, vos te querés morir ya, entonces. No, pero dame 35 más, dame. Bueno, está bien. Bueno, cada uno con sus libros, cada uno, si te gusta, está bien, hace lo que quiera. Para mí, lo mejor es, aunque sea, bueno, no vamos a decir en toda la ciudad, un sector de la ciudad que ande en bicicleta, aunque sea la bicisenda, que hagamos la bicisenda, no sé. Como no hizo este pedazo de Pelafután de allá de cómo es de Macri no me lo nombré a ese hijo de Macri a ese ponele qué hizo eso la bicisenda está buena la bicisenda está bueno está bien estaría, es un buen ejemplo para pero para acá no lo han hecho. Yo la única bicisenda que conozco es la de calle 43 cuando usted va para Ensenada. Al lado de la destilería hay una bicisenda. Es la única que conozco. Ah, mira, sí, tenés razón. Bueno, ¿le parece, Pucho, que escuchemos un temita? Dale, querido, dale, que hacemos. Vamos dale, a escuchar un tema de tango chino y caracol que se llama De tu perfume. Vendrá a curarme la sed de estas horas tan extrañas. Dormirme junto a vos hasta amanecer. Solo consuela vagar la senda de tu perfume. Solo rondar tu fuego. Un yugo de rueda en la huella te aleja de mí. Un pacto de sed y baldío, un Cristo reseco. Y no puedes huir. Borrar de los ojos el cariño infiel, recostar en otra piel nuestros abrazos. Yo sin ti no podría, me falta el oriente de tus manos, tu sexo, tu olor. Del beso violento el mordisco en la piel, la piedra imán de tu voz y tu cintura. Curarme la sed de estas horas tan extrañas, dormirme junto a vos hasta amanecer. Solo consuela matar la senda de tu perfume, solo rondar tu fuego y tu rumor. La noche se acuesta a esperarte, yo salgo por vos y siembro en tus ojos los míos que encienden hoguera. Llamen por mí, el agua que bebas, el sol en la piel, todos los pétalos que dejen el cielo. Yo te busco sabiendo que voy a encontrarte, que tus manos, tu sexo, tu olor y el beso violento, el mordisco en la piel, quiere destino de sol y agua florida. Estás refiriendo porque no lo estás diciendo todavía, entonces ¿cómo voy a adivinar? El que dice algo así como lo bueno y breve, doblemente bueno, puede ser. No sé, en español decimos otros dichos. Por ejemplo, ¿qué dichos dicen? No, ahora no tengo ganas de decirte dichos porque se ha ido Diego Martín y esto no me gusta estar aquí abajo, me siento raro. Bueno, Orlando, pero está bueno que conozcas un poco lo que pasa abajo, ¿no? Porque estás muy arriba últimamente. Está bueno que bajes. Pues sí, puede ser, estoy tratando de convencerme. Rulo. ¿Qué? ¿Cómo quedaste después del...? ¿Pudiste romper la barrera del sonido? No sé, no sé cómo se rompe la barrera del sonido. Yo simplemente quise romperla, pero no sé cómo se mide eso. No, yo no tengo idea tampoco, ¿vos, Orlando? No, pues que yo tampoco tengo idea. Y si yo soy locutor y estoy locutando, yo soy el señor Orlando, el que vive locutando. Bien, tenemos un inconveniente con Diego Mastin. Vino la policía recién y está haciendo, bueno, unos papeles por esta cuestión, ¿no? De los canguros. Parece que un par de canguros saltaron al otro lado, a la iglesia, y no se sabe de su destino. Así que bueno, estamos un poco preocupados por Diego. Igual yo supongo que él lo va a arreglar todo, porque suele arreglar las cosas a su manera, pero bueno, las termina arreglando. Sí, yo estoy me quiero solidarizar con Diego Mastin, que está siendo interpelado por la policía, y decirle que es inocente. ¿Pero inocente de qué, Orlando? Pues que no sé, de lo que sea seguro que es inocente. Bueno, recordarles que este sábado hay en Plaza San Martín un corso de los Descarrilados del Compás. A la noche hay una fiesta en el Olga Vázquez y no tengo más nada para recomendar. Pues sí, yo acá tengo mensajete que llega. No, pero era para recomendar algo de la cartelera. Ah, no, no tengo nada. Simplemente tengo mensajetes. Bueno. Rulo, ¿nos vemos el miércoles que viene? Sí, voy a intentar. Voy a intentar venir. Me duele un poco acá, me parece. ¿Esto es normal que se mueva? ¿Esto es normal que se mueva? A ver, dame un cachito en la mano. ¡Ah! No, me parece que no es normal esto, Rulo. Bueno, ahora vemos, te ponemos. Vamos hasta el hospital acá, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, Orlando, nos estamos viendo el miércoles que viene, ¿te parece? Sí, pues que me parece muy majo. Los esperamos a todos. Ah, tenemos que hacer el sorteo, no hemos hecho el sorteo. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Ahora estamos mezclando todos los papelitos de toda la gente que se ha comunicado por el Facebook. Se va a ganar un viaje a Las Leñas. A ver, vamos a sacar. Rulo, sácalo tú. Sí, pero me duele mucho la mano, no puedo poner la mano. Pues entonces pon la otra. Si tienes dos manos, ¿no? Ay, es verdad, esta no me duele tanto. Bueno, ahí Rulo está sacando el papelito. ¿Lo decís vos, Orlando? Faltarían unos redobles, pero ahora Juancito también se tuvo que ir un cachito por esto de Diego Mastin, así que decilo vos, hacemos como que la gente escuche redobles en su inconsciente. ¿Quién es él o la favorecida del sorteo? Pues que el favorecido ha sido, ay, me salió un versito, porque yo últimamente todo le hablo en versito. Tú sabes que yo voy, bueno, Orlando, por favor, no importa lo que, o sea, importa, pero en otro contexto. Ahora hay gente detrás del parlante de la radio, detrás del parlante de la computadora que está conectada a internet y escuchan la radio por internet en www.radionauta.wordpress.com. radionautafm.wordpress.com. Está pendiente porque se está por ganar un viaje a Las Leñas y vos te ponés a contarnos que todo lo rimas en versito. ¿Podemos darle un tinte más serio a esto, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, que el ganador o la ganadora ha sido el señor Orlando. He sido yo mismo. No, pero es muy trucho, Orlando, esto. Sí, bueno, pero no es trucho. Si Rulo ha sacado los papelitos. Bueno, vamos a intentar. Vamos, mejor. Ahora lo hablamos en producción. El miércoles que viene hacemos el sorteo, el viaje a Las Leñas, todo incluido. Orlando, me parece muy trucho lo que has hecho. Nos vemos el miércoles que viene. ¡Ay, entrada! Gigantes caen en la realidad. Se despierta la gris normalidad y te encuentras sin más necesidad que verte bien, sin ganas de correr ni de brillar. Sabes que esperan mucho más de vos en el combate por la vida. Esa voz atroz se va. Y en esta especie de cordón umbilical que te abastece la comida cultural, salís a ver y estás entre la fila y la pared. Una fila de muertos y embarazados. una fila de locos en retirada, una fila de artistas, revistas, doctores en pistas, ministras, soldados, autistas, una fila de murgas, una fila de murgas en retirada, una fila de libros, una fila de curas, una fila de arte de composturas. Anda a saber dónde va tanta gente, a cuál de toda la guerra surgentes, qué es lo que piden cuando hablan de libertad. Uno tras otro por orden de altura, y a vos te viene un afán contra cultura. Salen pelando del mundo al revés, dejar de ver para atrás, llevar memoria de algún carnaval, que no le importe perder, y algo que te sirva de canción, con buen atajo a lo mejor que tenés, una sutil celebración, que al terminar se está empezando otra vez. Y cambiar la cara por los nuevos tiempos, y seguir cambiando y volver a empezar, que aunque el mundo se acostumbre a esta gris normalidad, nada puede ni podrá ser imposible de cambiar, ni la tranza, ni los sueños, ni la gente, ni la mujer, ni su dueño, ni nosotros, ni los clowns, aunque digan que es normal, cuanto más tradicional, más le sobra monumentos y hay más ganas de cantar. Otros cantos, otros cuentos, que no vengan a deslumbrar, ni te impongan fundamentos que te quieran enderezar. La canción que alimenta tu voz, una forma distinta de amar, una historia de remate y el placer de cantar por cantar, un instante en la gloria sin tener que morir o matar. ¡Ay, qué soledad! ¡La libertad tiene fraquito! ¡Comenta el Uruguay! ¡Entra solo! público. Gracias a los muchachos de la cinta de Ramos Gigata. El fuerte aplauso de nuestro escenario para la...